Probar y ver. Historia de hoy. Ladrón fiel. Aquel viernes en la noche, yo salí de casa para ir por primera vez a una reunión del grupo pequeño. Como no conocía bien la dirección, procuré salir mucho antes, previendo que tendría dificultades para encontrar la residencia donde sería la reunión. Yo estaba tranquila, sin pensar en ningún problema. ¡Sube al auto! ¡Vamos, vamos! ¡Esto es un asalto! ¡Muévase! ¡Vamos, vamos, vamos! Señora, obedezca y quédese tranquila. ¡Cierre la boca y quédese pero tranquila! ¡Pero yo voy camino a la iglesia! Hermano, aquí está su bolso. ¡Mira lo que encontré, viejo! Talonarios de cheques, dinero, tarjeta de crédito. ¡Vamos, déjala ir! ¡Déjala ir ahora! ¡Déjala! ¡Entonces baja rápido! ¡Anda, baja, baja! Hola a todos, buenas noches. Disculpen el retraso, pero acabo de ser asaltada. Se llevaron todo, todo. Se llevaron mi auto, con mi bolso, todo lo que tenía se lo llevaron. ¿Pero el auto tenía seguro? Más o menos hace unos 15 días mi esposo puso un seguro. Pero lo más triste de todo es que dentro de mi bolso estaban mis documentos, estaba también mi Biblia, mi sobre de diezmo dentro, y se lo llevaron. Se lo llevaron todo, no sé qué hacer. Lo que hay que hacer ahora es ir a la delegación. Haremos una denuncia a la policía para que tú recibas el seguro. Mientras tanto, los hermanos se quedarán aquí orando. ¿Está bien? Vamos. A mi entender, el diezmo no había sido devuelto a Dios. Entonces, con el corazón agradecido por estar con vida, después de aquel terrible asalto, yo tomé un sobre nuevo y devolví otro diezmo por el mismo valor. Al día siguiente, sábado, mi familia y yo teníamos muchos motivos para agradecer a Dios. En el momento de la adoración, pusimos en la bandeja no solo los diezmos y las ofrendas, sino que entregamos nuestra vida como una ofrenda viva de sacrificio delante del gran amor de nuestro Padre Celestial. ¿Aló? Hola, Dora. Hola, hermana. ¿Cómo está? ¿Acaso escuché bien? Usted me dijo que había sido asaltada el día viernes. Cierto. Entonces, la llamo porque yo estuve en la iglesia. Y encontré un sobre de diezmo ahí en la recepción, con su nombre. Pero, ¿cómo es posible? El mismo valor que usted entregó el sábado. Estoy pensando que fue el ladrón el que devolvió el otro sobre de diezmo. Yo pienso lo siguiente. Estaba viendo un evento del colegio en la iglesia y quedó todo el día abierto porque tengo la programación de la mañana y de la tarde. El ladrón debe haber encontrado facilidad para entrar y entonces dejó el sobre. Eso es un milagro, ¿no? ¿Milagro? Sí. Ladrón devolviendo dinero. ¿Esto también lo vamos a registrar como diezmo? ¿Así, como gratitud por la devolución? Sí, exacto. ¡Qué bendición! Bien, un abrazo. Bien, que Dios la bendiga, hermana. Por un instante, yo pensé que perdería mi vida. Pero Dios, en su infinita misericordia, me protegió, librándome de aquellos delincuentes, e incluso haciendo que ellos fueran hasta la iglesia a devolver el sobre con el diezmo. Esta es la mayor prueba de que el diezmo es santo. Probad y ved. Y ahora les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Que Dios les bendiga.